Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Las palabras acompañan el tiempo que se transforma en música y todo suena. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Radio Perio, nuestro límite es el destino. Arriba Fran, hay que levantarse. Ay no, mamá, cállate. Arriba Fran, hay que ir. Basta, mamá, prefiero escuchar Irresponsables. ¿Querés hacer como Fran y empezar bien tu día? Poné Irresponsables, tu mejor opción. Bienvenidos a un nuevo programa de Irresponsables. Miércoles, ¿qué fecha es hoy? 7, viste, re perdida. 10 de la mañana. En punto. En punto, muy bien, empezamos en punto. Doy la bienvenida a la mesa, ¿cómo te va, Fran? ¿Cómo te va, Maki? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te gusta mi peinado nuevo? No. Porque está largo el pelo. No, está largo el pelo y no me peiné. No, no te peinaste. A las 11 tengo turno, cuando salgo acá tengo turno en la peluquería. Ah, muy bien. Para mí que te levantaste hace 5 minutos aproximadamente. 10. No, bueno, sí, viste. Hoy no se vino el remis, pero. Porque me quedé dormir acá cerca de un amigo. Ah, mirá vos. Nani, ¿todo bien? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Todo bien, por suerte. ¿Marian? Maki, buenos días, Fran, buenos días para todos. Empezamos medio trabados. Y me llamó la atención eso de del turno en la peluquería. Creo que ni yo hago eso de sacar turno para ir a la peluquería. No, yo tampoco. Es más, hace rato, ¿no? ¿Quién les corta el pelo? ¿Quién les corta el pelo? ¿Qué? O no se cortan el pelo. Y sí, a veces me lo corto yo y otras veces voy a la peluquería. Así arrancamos. Sí. Hablando de la peluca. Todo bien. Buenos días y sí, coincido con las chicas. Fran, muy de mujer. No, no, no. Pero, pregúntale quién le corta el pelo a Secón. Un hombre va lo primero que encuentra. ¿Quién te corta el pelo? La última vez me cortó la señora conductora. Así le quedó. Así le quedó. tenía la peluca de Diego Armando Maradona. Creció de parejo. Pelusa, el pelusa. Tiene un corte medio raro. Los rulos son difíciles. Créeme que le quedó muy bueno y ahora le creció y ya le estoy sacando la máquina de nuevo. Sí. Pero vamos a ver. A él le gusta tener ese pelo de a lo maradoniano, ¿entendés? Y le gusta tener el revuelto. Sí, yo siempre digo que se parece a este chico que estaba con el hermano, ¿cómo se llama? ¿Vos sabés? Martín Anchorena. Martín Anchorena. Ni idea quién es, no miro Gran Hermano. No, me gusta, odio Gran Hermano. No, a mí tampoco, pero muy parecido. El cabrón todo así, que era recheto. Sí. Bueno, vos tenés un aire, hablás. Sí, bueno, Martín Anchorena. No, ni idea. Bueno, vamos directamente a las noticias del día. Argentina Debate. El domingo se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA el primer debate presidencial. Estuvieron los 5 candidatos que están en carrera a la presidencia. Daniel Scioli fue el gran ausente de la noche. Baleado y apuñalado en Ensenada. Un empleado de 40 años fue apuñalado y baleado en el marco de una pelea vecinal que se inició cuando el herido dañó varios autos. Daniel Nicolás atacó los vehículos estacionados cortando las cubiertas de varios de ellos en la calle 129 entre 34 y 35 de Ensenada. Luego del ataque, varios vecinos salieron a equiparlo, dando como resultado al agresor herido de bala y cortado en el abdomen. Rusia informó nuevos ataques al Estado Islámico en Siria. El ministro de Defensa de Rusia informó que su aviación bombardeó ayer 2 campos de entrenamiento del Estado Islámico en Siria. Los bombarderos y aviones de asaltos rusos atacaron un total de 12 objetivos de este estado en el país árabe en una 20 de misiones de vuelo. Rusia inició los mismos pasados el 30 de septiembre y paralelo a esto denuncia hostilidades a objetivos civiles. La selección realizó el primer entrenamiento para el debut en las eliminatorias. El seleccionado argentino de fútbol realizó su primer entrenamiento con el plantel incompleto antes del debut del jueves por las eliminatorias ante Ecuador. Esto es de cara al Mundial de Rusia 2018 y bajo la dirección técnica de Gerardo Martino, los futbolistas platicaron por primera vez. Agüero con molestias, trabajó diferenciado. Este fue el flash informativo en Irresponsables. ¿Te olvidaste de algo? ¿Llegaste tarde? No pasa nada. Todos somos irresponsables. Bueno, como decían, domingo a las 21 horas comenzó el primer debate de Argentina presidencial. ¿Lo vieron ustedes? Sí, estuvo el partido de River 9:30, 21:30. Sí, yo la verdad que... Sí, se dividió el rating. Sí, el rating es relativo, pero se dividió. Fanatismo siguió por otro lado, obviamente, ¿no? Aunque hayamos perdido, no... Ni hablar. Hubo varios hinchas, igual que, por ejemplo, yo el partido de River lo vio un amigo en mi casa. Y a los 42 minutos, eso después lo va quizás a hablar Mariana en la columna deportiva, a los 42 minutos, Pisculichi quedó, le sacaron roja y River llega perdiendo 2-0 y le dije a mi amigo, ¿me dejas ver el debate? Y con cara de pocos amigos me dijo, bueno, dale. Y no le quedó otra, ¿viste? No ya era un panorama muy bueno el que tenía River. No era muy esperanzador. Pero bueno, es comprensible lo tuyo, amigo. El primer debate presidencial de la historia en Argentina, la verdad que hay que celebrarlo. Así es. Vamos a hacer una fiesta. No, democracia. Bueno. Hay que celebrarlo porque es un hito muy importante para la democracia. Lo decían en el flash, los 5 candidatos a presidente que pasaron las PASO, de Mauricio Macri de Cambiemos, Sergio Massa de UNA, Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, Rodríguez A de la Alianza Compromiso Federal y Margarita Stolbizer, la señora que siempre está sospechando de todo, de Progresistas. Así que, bueno, Faltó uno, sí, que fue el que justamente el gran ausente de la noche, como decía en el flash, Daniel Scioli del Frente para la Victoria, bueno. Que según él no tenía nada que exponer, temas ya los había, la gente ya lo sabía, por eso no. Porque fue el debate siempre, dijo. Pero bueno, claro. Varios programas de televisión, en radio y en los diarios dieron la sensación de que Daniel Scioli no había asistido por una recomendación de los asesores. Como que, digamos, el muchacho no tiene muy buena oratoria. Sí, también decían que Cristina no lo dejaba. Sí, bueno, eso es lo que dijo uno de los candidatos a presidente también. Decirse dicen muchas cosas. Pero bueno, fue el gran ausente. A ver, de debate tuvo poco, hay que decir la verdad. Porque estuvo restringido, en el sentido tuvo 2 minutos cada uno para hablar. Y las no cualquiera podía hacerle preguntas a cualquiera, digamos. Estaban sorteadas las preguntas. Es decir, por ejemplo, Secon solamente me podía preguntar a mí. No te podía preguntar a vos, Macarena, por ejemplo. Ah. Esa fue una de las quejas que presentaron, por ejemplo, algunos periodistas que moderaron el debate fueron Marcelo Bonelli, Luis Novarecio y Rodolfo Barilli, Telefe. Barilli, sí. Perdón. Iba a estar Adrián Paenza, pero... Hernán Brienza, perdón. Es parecido, Paenza, Brienza. Hernán Brienza, que finalmente también se bajó. También dicen que es porque se bajó Daniel Scioli. Pero tengo datos. Datos. Datos. Además datos. Se bajaron otras canales de televisión. Sí, además, sí, obviamente. Tal cual. Solamente América y Canal 26, bueno, y los canales provinciales que retransmitieron, pero... Sí, muchos canales se bajaron porque obviamente no estaba el mayor candidato, claro, que era Daniel Scioli, como por ejemplo, no sé, la TV Pública, Canal 9, Telefe y el 13, no lo transmitieron, aunque por partes creo que lo fue transmitiendo TN. Sí, fue transmitiendo por partes, justamente porque se bajó el que ganó las PASO y el que quizás sea el 10 de diciembre nuestro próximo presidente, Daniel Scioli. Así es. Te decía que tengo datos de las redes sociales, un debate que fue, además de televisión, en redes sociales se movió mucho, pero muchísimo. 550.000 tweets en la red del pajarito con el hashtag ArgentinaDebate. Sí, que fue trending topic no solamente en nacional, sino también mundial. Trending topic mundial. En la red del pajarito, calculemos, 550.000 con el hash y otros 500.000 que no usaron el hash, más o menos 1 millón de... Sí, también el Twitter de Argentina Debate, porque es una asociación civil sin fines de lucro que ejerce la educación de jóvenes adultos en la oratoria y la argumentación hace 19 años. Yo no sabía ese dato. También tuvo una cantidad enorme de seguidores antes de arrancar el debate. Sí, y lo fue aumentando a medida que... Y lo fue aumentando a medida que se daba las horas del debate, digamos. Eso fue en Twitter y en Facebook también, que la Argentina Debate tiene una página en Facebook. Casi 400.000 personas vieron todos los, digamos, los posteos que se iban subiendo, las declaraciones, las fotos y demás. Hablábamos de las restricciones, pero también el debate estuvo dividido en 4. Desarrollo económico, educación, inseguridad y fortalecimiento democrático. Allí los candidatos tenían 2 minutos y después 30 segundos más por la ausencia de Daniel Scioli, lo mejor para mí, lo mejor fue la parte que Sergio Massa dijo, estos 30 segundos voy a hacer silencio porque no está Daniel Scioli, y estaba todo el debate, toda la UBA, toda la Facultad de Derecho estuvo en silencio, incluso los moderadores, o sea, estaban todos callados porque, no, fue 30 segundos. Fue sorprendente. Ahí todos cambiaron de canal, directamente, cambiaron de canal y se fueron a ver... Un homenaje. Se fueron a ver... River Independiente. Casi 2 horas duró el debate, entre los cortes y todo, más o menos. 2 horas. 2 horas y 56 minutos en YouTube está. Muy bien, muy bien. Así que casi 3 horas. Casi 3 horas duró entonces el debate, bastante. Yo la verdad que no lo puse después porque, bueno, estaba muy enojada. No, yo retomaría esto que dice Fran, ¿no? De que había mucha expectativa y que realmente estuvo, hay que destacarlo, estuvo muy bien organizado para hacer la primera vez que se lleva adelante. Algo así, me parece, un evento así, está bueno destacar eso. Estuvo muy bien organizado, como decía Fran, fue por bloques y cada uno tenía la posibilidad de poder exponer sus ideas. Muchos igualmente lo vienen haciendo, lo siguen haciendo, pero creo que juntar todas estas ideas en un mismo lugar durante, ponele, 2 horas, como decía Fran, está bueno y es interesante porque por lo visto había gente que lo estaba esperando. Así que bien, celebramos eso. Sí, y hasta fue democrático esto de los moderadores que decía Fran, ¿no? Uno de cada medio, no hubo uno de TN, uno de América y otro de Telefe, así que está bastante variado en ese sentido. Sí, que también está bueno, por ahí vemos muchas campañas políticas desde más o menos principio de año y ahora se refuerzan más que nada en este mes de octubre, pero que está bueno por ahí en un mismo lugar, como decía Mari, en un mismo lugar, en un mismo espacio, poder afianzar esas propuestas, ¿no? Que cada uno sepa quién dice y qué propone cada candidato y que cada uno sepa definirnos bien, porque por ahí a veces uno se mezcla y o mira las campañas y cambia de canal o no escucha, entonces está bueno por ahí ese espacio para que cada uno pueda representar el proyecto en una imagen de cada candidato. Sí, y al estar en vivo, otra cosa para destacar es que uno ve cómo se desenvuelve cada candidato. Una cosa es verlo en el spot, que está grabado 1000 veces hasta que sale bien. Editado. Y otra, claro, editado. Y otra cosa es verlo ahí en vivo, cuando le hace una pregunta, las caras que hace, si se pone nervioso, si no se pone nervioso, si se traba, si no se traba. Entonces eso también es muy bueno para la gente que lo está viendo. Cuando entró Mauricio Macri se equivocó de atril. Me hizo acordar a Fernando de la Rúa, ¿se acuerda? Cuando se equivocó de puerta en Showmatch, bueno, me hizo acordar a... Sí, hablando de Fernando de la Rúa, lo tenemos. Vino acá, está en el estudio. ¿Está en el estudio? Sí, está en el estudio, ahora recién está entrando. Bueno, gran visita de responsables, entonces. Sí, gran visita. Buenos días, señor. Le quiero preguntar si vio el debate. Hola, Susana, ¿cómo te va? No soy Susana. Soy Macarena, de Irresponsables. Hola, chico, ¿cómo estás? Bueno, buen día, salúdenlo, chicos, por favor. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy enojado también. ¿Por qué? No me invitaron al debate, estoy muy enojado con todas las autoridades del AFCA. No era el AFCA, era Argentina Debate que lo organizaba esto. Martín Sabatella, Dualde, todos me quieren matar, me quieren sacar. Me quieren bajar de la carrera a la presidencia. Pero usted abandonó hace tiempo, Fernando, ya la semana política. La semana pasada me he enterado que he dejado de ser el presidente de los argentinos. ¿Por qué no fue y se subió al atril de Scioli, que no estaba? Porque no estaba invitado. Estoy muy enojado, Susana. No soy Susana, soy Natalia. ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! No soy Susana. No soy Susana, soy Macarena de Irresponsables. ¿Qué puede...? ¿Lo vio por tele, mínimamente? Sí, lo estuve viendo por televisión y... En el Twitty, el Twenty, todo esas cosas. No, el Twitter, el pajarito. El pajarín, piu, el pajarito. Así es, el pajarito. Y no puso nada, no subió nada a la red social. Lo único que no sé a quién voy a votar. Estoy entre Sergio Denis y... No, ¿cómo Sergio Denis? Es el cantante. Y Mauricio Caranta. ¿Quién? Mauricio Caranta. Macri, ¿no será? Bueno, usted ya sabe, basta de bufonería. ¿Y qué le parecieron las propuestas de, no sé, la izquierda, del Caño, Stolbizer? Margarita me pareció que estaba muy, muy, muy tranquila. Sospechaba todo el tiempo de lo que decía Mauricio, de lo que decía Sergio Denis. era Sergio Denis, era Sergio Massa. Bueno, bueno, basta. Me voy. Solo corrijo. Me voy porque me están haciendo enojar Susana y los Susanos aquí me están... No se vaya. No tienen pinta de Susano. Son chicos normales. Esta chica que tengo acá al lado mío, qué bonita que sos. ¿Cómo te llamas? Gracias, Fernando. Mariana, y es más, te voy a hacer una invitación. Me gustaría que te quedes todo... Nos tenemos una hora de programa. Así que si te querés informar, querés aprender un poco de deportes, ¿cómo venís con el deporte? ¿Qué hora es? Porque yo a las 10:30 tengo turno en la barbería. Bueno, mira, tenés 15 minutos entonces para quedarte con nosotros. ¿Qué decís? ¿Aceptás? Bueno, me quedo y después me tengo que ir a ver a Panam con los chicos. Bueno, dale. Un gusto tenerte acá, Fernando. Gracias, gracias. Ok, tenemos a Fernando entonces que se quedó un ratito más. Por suerte no se enojó. Y vamos con la temática directamente, que la elegida fue nombres. Otra vez muy peleado. Otra vez muy peleado. Desempate hasta el último momento. Tuvo que haber desempate. Entre nombres y libertad. Y ya estaban buscando temas en la producción de Libertad. Y Tupi. A último momento. Cambiazo y nombres. Y vamos con nombres entonces. Así que vamos a ver, porque en serio hoy no tengo ni la menor idea, más que el Baila tu cuerpo, Alegría Macarena, Salomé y María de Ricky Martin, no conozco ninguno. ¿El tango ballet? No lo conozco. No lo conozco. Bueno, mejor vamos a los temas. Puesto número 4. Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío, no te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni final, no puedo vivir. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ningún lugar. parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, solo un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Le pone música al andar. No te vayas, ya seguimos con Irresponsables. Bien, estábamos escuchando Paloma Andrés Calamaro. Este sí lo conocía, ¿eh? Me olvidé, sí lo conocía. ¿El tema de Calamaro? Así es. Ah, bueno, bien. Nos sí, quedamos ahora un poco más tranquilos. Mirá, me olvidé. Si no conoces Paloma. No, claro, no, sí, está. La deportábamos. Lo sabía. Sí. No, lo sabía. Ahora no sé qué viene, pero... ¿Y el hornero de Calamaro lo conocen? Está Paloma y el hornero. No, malísimo, ¿no? Sí. No, sí, malísimo. Bueno, mejor la dejamos a Marian que hable, ¿sí? Así es. Bueno, otra vez estamos acá para contarles la última información de deportes. Vamos a empezar hablando de fútbol. Hoy Fran decía lo de River. Me parece que hubo un hecho que fue un poquito más trascendental que el partido de River, que perdió 3-0. Como bien remarcaba Fran, hoy es miércoles, se jugó el partido de Aldo Civi Lanús, ¿sí? Esto para cerrar la fecha número 27, y pasó algo que siempre está en la agenda, ¿no? Esto de la violencia en el fútbol, de tanto que venimos hablando. Lugercio, en pleno calentamiento, el jugador de Aldo Civi recibió un piedrazo por parte de la parcialidad de Lanús, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hace unos programas atrás les comentaba que la última vez que se jugó un partido con visitante, que quién era el equipo que jugaba? Lanús. Bueno, Lanús. Nuevamente... Lanús Estudiantes, ¿sí? Había sido Lanús el último, Estudiantes. Había sido el último partido con visitantes, que ahí falleció un hincha de Lanús. Exactamente, yo se los contaba hace unos programas atrás, y nuevamente Lanús está en el centro de la escena porque fue por parte de la parcialidad de sus hinchas quienes arrojaron el piedrazo. Lo llamativo es que estaban en pleno precalentamiento, el partido ni siquiera había empezado. Y además que jugaba con Aldo Civi, no es para justificar, pero bueno, quizás en un contexto, no sé, de un Lanús Banfield. De un clásico. De un clásico, puede ser de que pasen estas cosas, que no están bien tampoco, pero bueno. Justifica la violencia, pero sí, excede todavía más, porque es un partido trascendental, no es un partido que no se pelea nada, digamos. Entonces... Exactamente. Lo cierto es que recibió un piedrazo por parte de esta hinchada. De un grupo que no eran más de 300 personas, porque el partido se jugó en Mar del Plata. O sea, también hay que destacar esto. O sea, si quieren identificarlo, lo van a poder hacer. El tema no es está que identificado entonces. No está identificado todavía. Bueno, el incidente estuvo a punto de obligar la suspensión del duelo. Sin embargo, Pablo Lugercio fue atendido en el vestuario y después dio el ok para que se juegue el partido. Tenemos un audio de Pablo hablando sobre lo que le pasó y cuál es el panorama y cómo está su vista en este momento. ¿Lo escuchamos? Molesto, pero bueno, más tranquilo. Hoy ya fui a la segunda visita con el médico y bueno, la verdad que alentador todo lo que me dijo. Anoche estaba un poco más preocupado porque me había dicho por ahí que me pudieran llegar a quedar una pequeña secuela. Bueno, no fue así. Ya hoy ve mucho mejor y bueno, el ojo se cicatriza bastante rápido, así que al no haber tocado nada de retina, la verdad que nada, la saqué bastante barato. sea, fue, creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? De eso de la saqué bastante barata, tiene la verdad que mucha razón. Como les comentaba, el partido de todas maneras se jugó, pero bueno, estuvo demorado y tardó en empezar. Más o menos estuvo 15 minutos demorado. Una vez en frío, bueno, él dio el ok para que se juegue, pero obviamente el tiempo pasa, las horas pasan, una vez que estás en tu casa relajado, pensás en frío. Y también habló sobre este tema de que si se tendría o no se tendría que haber jugado el partido. Esto fue lo que dijo respecto a eso. ¿Lo escuchamos? Esa situación a veces uno no sabe cómo manejarla. Y se crean esas presiones de que te pones a pensar en toda la gente que termina perdiendo por un estúpido. Una persona que va a una cancha y pone en riesgo el viaje de toda la gente de Lanús, que viaja de Buenos Aires a Mar del Plata a ver un partido, que paga una entrada, que hace un gasto, que se juega a las 8 de la noche, que la gente paga una entrada y no le importa. Y la verdad es triste saber, hoy pienso y digo, capaz que de al lado se reía. Y si el partido no se jugaba, quizás se lo hubiese tomado de otra manera, ¿no? Nuevamente nos quedamos con esto que dice, ¿no? Que si el partido no se hubiese jugado, las cosas se hubiesen tomado de otra manera. Porque quedó como, bueno, el famoso todo pasa, ya está. Él dijo, dio lo que, dijo que estaba todo bien y el partido se jugó. Y sería lamentable, ¿no? De que esto en unos días ya no sea noticia y todo toque en a nada. Y él le había dicho al principio que la sacó barata. Por parte de Aldo Civi, el parte médico fue que padece una úlcera córnea en el ojo derecho. Bueno, fue atendido por el servicio de oftalmología de la clínica Colón, donde se le aplicó un vendaje oclusivo. Pero bueno, ayer en el mismo servicio asistencial se le quitó el vendaje y comenzó el tratamiento específico con gotas oftalmológicas, ¿sí? Debiendo permanecer más o menos 48 horas de reposo. Se espera que sea una rápida evolución porque, bueno, si bien fue un piedrazo y podría haberse producido algo un poco más grave, no pasó nada, no pasó a mayores. Pero bueno, una vez más creo que estas cosas tienen que ser un llamado de atención para todos. Así que, bueno. Además de esto, hay que resaltar que los visitantes van a seguir. Eso. Bueno, ayer la verdad que respecto a eso hubo como noticias todo el tiempo. Se actualizaba constantemente. En principio habían dicho que no, que los visitantes hasta fin de año no iban a volver. Y no, es un costo político de Scioli también, ¿eh? Después habían dicho que iban a volver solamente en el ascenso. En el ascenso hace mucho más tiempo que en Primera División no hay visitantes. 2009. Pero bueno, 2009. Pero bueno, ayer finalmente se dijo que sí, que va, los visitantes van a volver. Pero bueno, solo la en verdad la es que provincia. Solo en la provincia de Buenos Aires. Es paradójico, ¿no? Porque damos un paso adelante y después dos para atrás, retrocedemos. Si Luguercio perdería el ojo, o sea, no sé si está en riesgo, pero si fuese más grave. Le arruinan la carrera. Exactamente. Luguercio tiene que dejar la vida, de jugar. No solo la carrera. Sí, la vida también, bueno, sí, pero... Digan que pegó justo en el ojo, porque si pegaban una cabeza, una herida... Sí, también, grave, a ver. O sea, un ojo es un ojo, pero uno no sabe dónde va a caer la piedra esa. Exactamente. Bueno, esto por el lado de Pablo Luguercio, pero tenemos más información. Tenemos que hablar, como decía en el flash informativo, de la selección argentina que realizó el primer entrenamiento de cara al debut de las eliminatorias. Este partido que se va a llevar a cabo el jueves ante Ecuador en el Monumental. Empezó el entrenamiento, estaba incompleto el equipo. Recién se fueron sumando el resto de los jugadores que faltaban ayer, ¿sí? O sea, hoy sí, el equipo está completo, pero bueno, de lo que tiene que ver con este entrenamiento del que hacíamos mención, no estaban todos los jugadores. Obviamente tenemos que hablar de la baja de Lionel Messi, que fue que es lo que más hace ruido. Después también tenemos a Matías Craneviter y Agüero y también Carlos Tevez, que pasaron por el consultorio de kinesiología, mientras que el resto de los jugadores presentes realizaron trabajos en cancha, ¿sí? Por el lado de los arqueros, practicaron en otro sector aparte con su entrenador, quien es Gustavo Piñero. Los convocados, Lucas Viglia, Ángel Correa, Paulo Dybala, de quien hablamos el otro día, Nicolás Gaitán y Roberto Pereira, me estoy olvidando de Ángel y María, se sumaron ayer, como decía, ¿sí? Y bueno, además de las bajas de Messi, de Vanega y de Enzo Pérez, se sumó a última hora la del lateral izquierdo Marcos Rojo, ¿sí? Que no se va a incorporar por pedido del entrenador del Manchester United, Luis Van Gaal, que se encuentra, ¿cómo es? rojo, no Van Gaal, sí. Recuperándose de un pequeño desgarro. Así que bueno, eso por parte de la selección. Y bueno, no sé si... Ahora se pusieron de acuerdo y no hay fecha AFA porque es fecha FIFA. O sea que exacto, no vamos a escuchar a los clubes que tienen jugadores citados quejarse. A la inversa, esta vez es a la inversa. Ahora a la inversa. Tenemos un partido amistoso el sábado, que es de River Boca, pero bueno, es más que nada por el tema del sponsor. Del sponsor que tienen. Y no, no, es por el suspendido. No, es por el sponsor. Sí, es, sí, por el suspendido. Es uno suspendido, pero este partido es un partido tendría, amistoso. Este partido se tendría que haber jugado... En julio, pero por el tema de lo que pasó en la última edición de la Copa Libertadores, se suspendió y no había fecha, así que bueno, fue esta, vieron una buena oportunidad en este bache que hay acá en el medio. Ambos entrenadores igual... con suplentes, obviamente. Dijeron que iban a mandar a los suplentes, los dos equipos tienen cosas para perder en el caso de que algún jugador se lesione. Así que bueno, ese también es un encuentro, se va a jugar el sábado, pero no sé si... Sí, va a tener mucha referencia. Sí. Bueno, pero River Boca siempre es River Boca. Qué gana, es un amistoso a esta altura del sí, año. Sí, no, la verdad que... No tiene mucho. Cero sentido. Sí. No tiene mucho sentido, pero bueno. Muchas gracias por la formación de deporte, que siempre, a mí al menos... Muy completa. Sí, muy completa, siempre me gusta esta columna. Vamos con el tema que... Vamos a ver qué nombre hay ahora. Puesto número 3. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Oh, bobotito no es su primo, pero baila que... odontólogo es el doctor de la boca y la radio es el motor de la palabra. Radio Perio. Tapamos las caries con el mouse. Si estás aburrido, escuchando siempre la misma información, sumate Irresponsables. Otra mirada con humor. Buenísimo tema, me gusta este. Kids. Y es la presentación de la columna de Second. Así que... Columna de espectáculos. Columna de espectáculos. Sí, bueno, hoy te traigo dos eventos que se van a realizar en Argentina con fuerte presencia internacional. A ver, me estoy riendo porque es el que viene. El primero que tenemos es el Lollapalooza. Perdón Lollapalooza. Si se pronuncia así, no... ¿Cómo se llama? ¿Lollapalooza no se pronuncia? Tiene mucha... Lollapalooza. Muchas L, muchas O. Ah, esa es los Simpsons. Y este evento lo se hizo realizar el 18 y 19 de marzo del año que viene. Pero ya se están vendiendo las entradas. Faltan más de 4 meses. Sí, las entradas se venden desde septiembre. Wow. Y lo que pasó ayer, importante, es que se dio a conocer la lista de artistas que van a estar participando. Ah, o sea, la gente compra sin saber quién va. Y pero es un evento que... No, sí, más vale. Sí, sí, pero se lanzan las entradas antes de confirmar la... ¿Y de cuánto es la comisión que le pagan a usted por...? Anticipar esto a 6 meses todavía. Eso no se dice al aire. Dale. No se dice. Sí, como decía, sí, Maki, las entradas se venden anticipadamente desde septiembre y la lista de artistas se confirmó ayer a la tarde. Increíble eso, ¿eh? Sí, sí. Va a haber más de 50 artistas con fuerte presencia internacional. Eminem, Oasis, Snoop Dogg y... Snoop Dogg. Snoop Dogg. Y Tame... Perdón, pero ese es Snoop Dogg. Y Tame Impala son los más reconocidos a nivel internacional en la lista de los... El line-up, como encontré. ¡Buena! ¡Buena! Es el line-up. La primera y línea. ¡Salió bien! Y de Argentina vamos a tener a Ilia Kuraqis, el grupo de Manuel... ¿Qué? Ilia Kuraqis and the Valderramas. El grupo de Emanuel Oliver y... No, perdón, no viste esa full. Emanuel Orbiler. Nos vemos, chicos. Orbiler, vale. Babasónicos, Leo García, Meteoros, El Cuelgue, que estuvo en la facultad la semana pasada en un jueves cultural. La facultad de periodismo y comunicación social el viernes a las 6. Estuvo. Sí, estaba el escenario afuera. Sí, así es. Y 11 bandas locales de... Del más, te faltó Babasónicos. No, nombré a Babasónicos. Ah. Y de acuerdo que Babasónicos, Leo García, con... El Cuelgue, entre otras de sí. Argentina. Las entradas están bastante variadas porque hay entradas por día. Como el evento dura 2 días, hay entradas por día común y entradas... El combo completo, digamos. Entradas VIP, claro. Así que van desde los 790 apa. Hasta los 3.500 pasando por distintos precios. ¡Apa la papa! ¿3.500? De 3.500 me imagino que te deben hacer masajes. A mí servime champagne all the night. 3.500 debes tener todo. Yo creo que con 3.500 lo tengo a Eminem sirviéndome un trago, porque si mínimo, mínimo. O una de las bailarinas arriba del escenario con Eminem tampoco me disgustaría, ¿eh? Las entradas con precio más barato de 790 y 990 pesos ya están... Agotadas. Ah, bueno. Son los primeros. Ouch. Y como siempre, las más caras todavía están... Bueno, sí, era cuestión de ahorrar, ¿no? Hay mucha gente que va, mucha cantidad de gente, todos los años, ¿no? Yo cuando vi la confirmación de quiénes iban, este año sí me agarraron ganas de ir. Sí, es la tercera edición y el año pasado en 2 días fueron más de 150.000 personas. Claro, y con esos precios la recaudación que deben tener también debe ser bastante importante. ¿Dónde se hace? En el hipódromo de San Isidro. El tercer año que se hace en Buenos Aires, los 3 años en el mismo lugar se realizó y como dije el año pasado hubo más de 150.000 personas en los 2 días. Y se espera que este año, como el evento ya... El año que viene. El año que viene, como el evento ya es más reconocido en el país, que se supere la cantidad de gente, ¿no? Sí, está buenísimo. Tengo un montón de conocidos que fueron y dicen que está muy bueno. Bueno, empieza a ahorrar. ¿Va a empezar a ahorrar para ir? Sí, para comprar la segunda entrada más barata. Lo de 3.500 no te lo aseguro. Ya vas a tener que buscar, por lo que ibas a tener que buscar de mil para arriba. Ay, ya porque... no, qué dolor. Saladito. Ah, y también de los precios, estacionamiento, 250 pesos. No, no, yo auto no tengo, así que zafó. Mejor anda caminando. No, me hago. Vamos en la bici nueva de Nani. 148 de conducción, subte y tren. Ahí, eso. Ahí vamos en el subtren metrocoleta. ¿Qué? Subte, metro, bicicleta. Subte, bueno, metro, bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Lo que sea. Lo que sea. Yo quiero que me comentes sobre el otro. Me llama mucho la atención. Ah, bueno, y el otro evento que tenemos es el festival de youtubers que se va a realizar en Buenos Aires. Nah. Me pego la mesa contra la cabeza. Un evento de cuando me dije, pego la cabeza contra la mesa. Tengo que hacer esto, dije, qué boludez. Después lo empecé a ver. Sinceridad total. Terminé mirando videos de juegos, de cualquier cosa. Del Rubio, del Rubio Serrano, de todos los... Yo tipos. Acepto que me levanté a las 5 y media de la mañana y a las 6 dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto. Y me enganché. Sí, déjame decirte que el evento se llama Media Fest. Y se va a realizar el 11 y 12 de octubre en La Rural. Reúne los youtubers más famosos del mundo y acá vienen el Rubius y Vegeta 777, experto, ¿quién es ese? Experto en Minecraft. ¿En qué? Experto en Minecraft. No tengo idea. Ese es el muchacho que hace, que juega y va explicando. Ah, por supuesto, sí, lo veo todos los días. Sí, sí, una eminencia del Minecraft, un ídolo, un referente del héroe de la comunidad. Bueno. Sí. El evento ya se realizó este año, en abril, ya había venido Rubius a la Argentina. Y habían venido más de 35.000 espectadores. Increíble. Público, no, público adolescente. Sí, pero para mí muchísimo. Era público infanto adolescente. Porque yo vi chicos que estaban, no sé, 11 años tenían. Sí, bueno, pero muchos adolescentes también, de 15. Sí, ojo que hay, también hay chicos de 20 años, más de 20. Hay, sí, hay gente muchos gamers, mucho gente que sigue esas cosas. Sí, muchos gamers. Sí, sí, muchísima gente. Muchos, muchos chicos con tiempo libre. Tienes razón, María. Sí, 20 sí, años y te puedes saber, ya te tienes tiempo libre. Tremendo. Y tenés tiempo para ir. No, yo vi la... Ojo, María, que hay cosas muy interesantes. La llegada fue... Sí, cuando llegó a Seiza fue... ¿Quién? ¿Cuando llegó quién? Hubo más gente que cuando vino el general. El Rubio. En el 70, más gente cuando vino el general. Terrible, no. Terrible la gente que viene a Seiza. Tremendo. Sí, sí, una expectativa por la llegada de... El Rubio. De los gamers. Y las entradas están más baratas que el... Ah, bueno, entonces ahí podemos ir. No, no, yo no voy para ver a un tipo que hace estupideces en YouTube. Bien que se prendió y estuvo casi... No, del Rubio me pareció una tontería total, vamos a decirlo así. Pero hay una parejita que se llama Lunu, pará, Luzu y Lana, que además tienen un sí, libro. Son conocidos. Eso. No, yo qué sé, no tengo ahí la... No estoy viendo videos. Yo tengo mucho tiempo libre, como dice María. Bueno, es una parejita que esa me pareció ocupada. Pero no sé. Vos, te completo lo del precio. Es de 400 a 1.200 pesos. 1.200. Ah, mitad. Listo, chicos. 1.200 pesos. Me hago youtuber. Al igual que el otro evento, es por días. Como son dos días diferentes, tenés diferentes tipos de entradas. Y esto se llaman social artist. Se denominan los... Los youtubers. Wow, y acá artistas sociales, wow. Se consideran artistas los muchachos. Son sí, increíble. Sí. Y acá tenés diferentes categorías de lo que tenés que hacer ahí. Muchos hablan de su vida, de su intimidad, que hacen tutoriales para cosas. Están muchos los de los juegos, con miles de juegos contando trucos, cómo pasar niveles. Wow. Y es una plataforma que por lo que encontré acá, se da para lo que haya. Lo que se antoje. Podés hacerte youtuber con cualquier cosa. Ya fue, ¿eh? Sí, lo único importante es que para ser youtuber tenés que tener una cierta cantidad de seguidores y que... O sea, yo no puedo hoy subir un video y ser youtuber. ¿Sí? No, bueno, pero claro, ponés... No hacerse conocido. Claro, tenés que tener tu canal, superar cierto número de seguidores. Saber editar videos también, que no es poca cosa. Agregarle efectitos y todas esas cosas. Claro, que bueno, ya fue. Yo creo que me voy a empezar a filmar, a decir tonterías y bueno, vamos a ver quién me sigue. Basta de bufonería. ¡Oh! Los youtubers... No me gusta. ¿Pero usted sabe lo que son youtubers? No, pero no me gusta. ¿No tenías que ir a la barbería vos, Fernando? Uy, se me hizo tarde. Chao, chico. Chao, nos vemos. Bueno, y lo último que te completo, el que inició esto fue Rubius, como dijimos antes, el youtuber más famoso del mundo, que me puso a buscar hoy, y hasta hoy a la mañana tenía 13.956.000 seguidores. Es decir, 14 millones de seguidores... De un Perdón. Chico que sube videos hablando boludeces, por decirlo. Hablando así. Tonterías. Hablando tonterías. Me van a matar, pero no sé quién es este chico. Yo tampoco. Yo lo vi en abril cuando se hizo la primera convención de esta... Sí, en abril acá también. Increíble masividad que tiene. Media esto. Fest. La Media Fest. Lo conocí ahí y dije, ¿quién sos, no? Claro, porque todo el mundo empezó Rubio, Rubio, Rubio y la gente normal, no quiero... La gente decía, ¿quién es? Y me puse a ver videos y... Tonto. Vos, te cuento, el Rubius que lo conocés tiene casi 14 millones de seguidores en YouTube y ha subido más de 500 videos desde enero de 2012. Yo al que conocía era Hola, soy Germán. Chileno, ¿no? Sí, eso sí, es más cercano. Y acá tenemos a Julián Serrano también, que ha actuado en novelas y ha trascendido. Bueno, ese muchacho como youtuber escaló y llegó a participar en una novela, nada más y nada menos que Cris Morena. Aliados seres. La vio. No, me sabía el tema. Que encima es un queso. Me contó un amigo. Un queso actuando el tipo. Bueno, así que con eso de Lollapalooza y lo de YouTube te completo lo que hay esta... Prefiero esta Lollapalooza. Toda mi vida. Yo por el precio de las entradas voy a tener que ir a ver a... No, por favor. Y de diferencia económica está más accesible lo de... Lo de los youtubers. Que aparte es ahora 11 y 12 de octubre, como te dije. Claro, pero vas a esperar hasta marzo, ¿no? Vamos a YouTube ya. No, anda vos. Yo bueno, no voy a ver a esos ¿quién me acompaña? Chicos. Vamos, yo te acompaño. Invitemos a Fernando, por ahí va. Fernando, o a nuestra pues. Operadora, Camila. Productora, Camila. Capaz que le gusta. Estaba viendo videos y esta chica, hay una chica que se llama Yellow Mellow, algo así. ¿Melón amarillo no? No sé. No, creo que no. El operador, señor Martín, que sabe que tiene un posgrado en inglés, me está diciendo que no. Ah, ok. Bueno, además de que también estos chicos sacan libros, lo cual es una locura, nosotros, estudiantes de periodismo, no podemos sacar un libro y estos pibes sacan un libro. Increíble. Publicó un video en el cual hablaba y se sorprendía del fanatismo pasional que tienen los argentinos, que no se ve en ningún lado. Ella decía que acá hay un común fanatismo enloquecido y se puede ver, la verdad, porque si... ¿Cuánto me dijiste que junta? ¿De gente? De gente... 14 millones de seguidores, creo 14 que 14 millones, dicho, sí. Sí, bueno, pero acá no, en Argentina pero... acá venden cualquier cosa y acá nos prendemos. Acá nos venden algo y nosotros prendemos, sí, vamos. Nos prendemos de lo que nos venden. Sí, como te dije, en abril hubo más de 35.000 espectadores. Claro, bueno. Así que imagínate la llegada de Rubius y de Vegeta 777 fue... 777, no terminaba. No terminaba. Es que se le trabó el 7 en el teclado y bueno, dijo que queda así. Bueno, después vamos a vernos videitos, ¿dale? Así te atenderás, Nani, quién es el Rubius. Dale, por favor. Bueno, ahora, por favor, nos vamos a un tema porque no quiero hablar más de este tema. Puesto número 2. We'll be right back. María y José. María y José. Interior hacia el mundo. Exactamente desde el mondongo hacia la humanidad. Radio Pelio, la radio que se sintoniza con el mouse. ¿Te olvidaste de algo? ¿Llegaste tarde? No pasa nada. Todos somos irresponsables. Sí, Fran, hablando de peluquería, sabes que no sé qué hacerme en el pelo. Cortate el pelo. No, no sé. No, ya lo tengo bastante corto. ¿Se quiere teñir? ¿Se quiere lavar? ¿Qué quiere hacer? No. Yo les traigo... ¿En serio? La idea para hacerse en el pelo. Porque no tiene forma mi pelo y no sé qué hacerme. Yo ya te voy a dar la solución. ¿Se acuerdan cuando les traje la tendencia de la Baxi? Sí. ¿Se acuerdan que nos pusimos las bolsas y todo? Hoy traigo una nueva tendencia. A ver. Está haciendo furor. No solo en internet, sino que lo están usando... Muchas famosas. ¿En serio? Debo decirlo, sí, sí. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bueno, les voy a contar que en agosto del 2015 de este año, una supermodelo que se llama Suki Waterhouse, si me salió bien el apellido, dijo a la revista US Weekly que ella no le gusta usar el pelo limpio. Y que, ¡qué asquerosa! Ya arrancamos mal. Y que tiene el pelo muy lacio. Y que siempre se quejó toda su vida del pelo, que no podía hacerle nada porque típico del pelo lacio, que quiere tener rulos, y la que tiene rulos quiere tener pelo lacio. Primero les voy a contar quién es esta chica. Uh-huh. Es una joven de Londres que a los 14 años está en una fiesta en Oxford Circus y a partir de ahí la contrataron para ser modelo. Es modelo, es actriz, fotógrafa y es una de las novias de Hollywood, uno de los famosos también de Hollywood, así que está en el ambiente. Hay de todo. Sí. Y bueno, la describen como una chica que tiene muy en cuenta la tendencia de los años 60, que es muy, muy bella, obviamente. Bueno, y esta modelo dijo en agosto que ella utilizaba para su pelo Coca-Cola. La famosa gaseosa internacional. La Coca-Cola se usa para una sola cosa. Para desaflojar para el Fernet. Para el Fernet. Bueno, ustedes ven que la Coca-Cola tiene varios usos. Yo, a mí ya... Según dicen, yo la uso solo para Fernet. Bueno, hay gente que dice que desafloja tornillos. Ajá. Un óxido tremendo, entonces. Que también ayuda a limpiar ciertas manchas que están medias penetradas en algunos azulejos y cosas así. Le pasas un poco de Coca-Cola y... raspando un poquito se va. Bueno, pero esta actriz dice que usa Coca-Cola para lavarse el pelo. O sea, que en te hace shampoo, moco el pelo. Usa Coca-Cola. Lo que hace es, después de usar la Coca-Cola, de tirarse como si fuera el agua de la bañera, se enjuaga un poco con agua, un poquitito nada más, y lo que hace el efecto de la Coca-Cola es que ese pelo lacio se transforma en rulos. ¿Rulos? Ondas. Sí, le da vida y movimiento al pelo. Mirá vos. Mi gran pregunta es... Es como un spray... Sí, de Coca-Cola, ponele. O sea, tenés el shampoo, la crema enjuague y al lado una botellita de 600 de Coca-Cola. No, me parece que no es así, ¿eh? No, es sin shampoo y sin crema enjuague, sin nada. ¿No ves que no, digo, en la bañera, digo, tenés para elegir. Gusto, claro, a la para chica le gusto. Gustaba tener el pelo sucio, ¿entendés? No, chau shampoo. Mi pregunta es cómo se saca el pegote. Vieron que la Coca-Cola y la mayoría de las gaseosas, al tener mucho azúcar, y con el agua. Un poco. No, pero se enjuagan muy poquito, dice. Se juega un poco con agua y el pelo ahí ya se le empieza, cuando se seca, se le empieza a tomar un poco de movimiento. No, se te empieza a secar con la Coca-Cola. Un asco. No, se te cae el pelo, a los 30 años se te cae el pelo. Seguramente. Bueno, lo importante de esto es que esta chica, que es conocida internacionalmente, al dar esta declaración en agosto, a partir de ahí, varias personas intentaron hacer esta nueva tendencia con la Coca-Cola en su pelo. Y por ejemplo, hablando de ya estamos hablando de internet y de los artistas sociales, hay una chica que se llama Elko, que es una bloguera famosa. Pero no ella, viene a la convención. No, no viene a la convención. Que ella intentó lavarse el pelo con Coca-Cola, hizo el intento según esta Suki Waterhouse. Y dice que va a ser lo más seguido y que lo mejor de todo es que es barato. Que logró darle. Qué barato, la coca sale carísima. Bueno, pero antes que unos acondicionadores y un shampoo. No, la coca sale cara. Listo, hoy me baño con Coca-Cola. No. Ya está, decidido. Vos tenés que cortar el pelo. Bueno, dice que después de enjuagarse únicamente con agua y secarse, los resultados son ondas, movimiento y brillo en el pelo. Lo cual dice que va a empezar a utilizar para salir de su casa y tener un poco de ondas en su cabello. Dudo que te dé brillo. Hoy me lavo el cabello con Coca-Cola y mañana me van a ver el pelo con Coca-Cola. Yo lo probaría, no. Ya que me gusta tener el pelo como... Puede ser. ¿Vos, María, lo probarías? No, pasa que tampoco consumo esa gaseosa, entonces como que tengo que ir a comprar. Claro, como usted tiene el auspicio de Pepsi, no toma... Claro, yo me lavaría la casa con Pepsi. No consume Fernet tampoco, parece. No, mal. Se ve tampoco. No, la verdad que no. Una chica muy sana. Excluyanla del grupo. Bueno, pero no solo eso, sino que les traje unas tips más. Hay personas que no usan Coca-Cola o gaseosa, sino que usan otro tipo de ingredientes para ponerlo a su pelo y que estos tengan diferentes efectos. A ver, si no me gusta la Coca-Cola, porque me parece que si puedo darle otro uso, puedo usar otra cosa. Puedes usar, por ejemplo, mayonesa. Pará, porque yo me puse mayonesa un día, así que no te burles. Pero fue cuando... ¿Viste cuando te habías quedado sin mayonesa? No, viste cuando... Cumpleaños 15, típico. Salí de la escuela, ¿qué te tiran? Mayonesa, wow. Ah, bueno, pero el no lo pelo, usó divino. Consciente. Me quedó divino. Mentira. Te juro, me quedó divino el pelo. Bueno, dicen justamente que... debe ser por el aceite. Afirman que da suavidad y cuerpo al pelo en la mayonesa. Y que es, no es por la mayonesa en sí, sino por los ingredientes que tiene. Claro, que es huevo, el aceite. Y todo eso que fortalece al pelo. Pero bueno, hay gente que... Como se utiliza la gaseosa, también utilizan mayonesa para untar su pelo antes de enjuagarse. Igual quiero aclarar que te quede un olor. Un huevo, claro. un tremendo olor. Ah, bueno, el día de mañana vamos a tener a Luisana Lopilato, en vez de haciendo la publicidad del famoso shampoo, haciendo publicidad de mayonesa. Para el pelo. Tal cual. Pero no termino todo ahí, tengo otro que les puede interesar. Si no les gusta ni la mayonesa ni la gaseosa, pueden utilizar ketchup. También me lo puse. Me tiraron de todo. Pruebe la Coca-Cola, ya está. No. Dice que para las personas que tienen cabellera rubia, neutraliza el tono verdoso ese que se les suele dar, ese tono no tan rubio. Nosotros somos morochitos. No me sirve entonces. Sí, pero bueno, dice que igual esto también puede aclarar el pelo. Entonces hay que tener cierto cuidado en cómo utilizar el ketchup. Porque si por ahí vos te teniste y te pones ketchup, puede ser que te descolore el tenido que tenías hecho recién. Igual escuché que mucha gente se lava con tomate, así que es lo mismo. No sé si es normal, pero me dio hambre. Lo que pasa es que tiene vinagre. Pasa que estuvimos hablando de coca, mayonesa ketchup, y ketchup. Y un pancho, sí, una hamburguesa. Dame algo que me muero de hambre. Bueno, seguramente, van a ponerse más comida. Bueno, también hay gente que se baña con limón. Bueno, diferentes ingredientes que cada uno puede optar. Esta columna cada día se va superando en cada día más. No voy a probar la de la coca. No. Me niego rotundamente a probar la de la coca. Secom parece que sí, quiere probar la de la coca. Yo no te lo recomendaría porque para mí es un gasto importante de la gaseosa. Pero la del huevo y la mayonesa puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. Me gustó. Las 11. 11. Señale que... Se ha terminado el programa. Nos tenemos no llores, no llores. No llores que se ha terminado el programa. Pero nos vamos con un temazo. Con un temazo nos vamos. ¿No? ¿Sí? Sí, con un temazo. Lo cambiamos a último momento igual, ¿eh? Sí, a pedido quiero decir que a pedido nuestro. lo hemos cambiado y temón para mí, pum para arriba. Es para que tu hermana Nani se levante. Sí, así que si me está escuchando, Dai, te mando un beso y es para que te levantes de la cama, dejes de ser un poco morsa, te levantes con todas las pilas y arranques de estudia. Te mando un beso. Y ya que esté mandando un saludo, ya que estamos, le mando un saludo a mi amiga Carla que nos está escuchando desde allá de San Francisco Solano. Muy bien, ¿alguno más quiere mandar saludos? Vamos, Solano. ¿Alguno más quiere mandar saludos? Bueno, Secon está trabajando sobre la mía de Macarena. Sí, a mi mamá, a Pablo, que seguramente nos está escuchando, así que un saludo grande a todos ellos. Saludos a todos entonces los que nos están escuchando y nuestros oyentes también. Rajemo negro. Sí, me parece que nos están echando. Nos vamos con María de Ricky Martin. Puesto número 1. ¡Uepa! 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. ¡Epa!